Otro desenterrador más, y este es especial y psicodélico y surrealista. La verdad es que es un poco difícil explicar el origen del programa de hoy. El sábado pasado, el desenterrador iba a hacer otro especial de las novedades del 2019, pero bueno, por circunstancias técnicas de la radio en general, pues el directo, porque iba a ser un directo riguroso en el estudio 1, se convirtió en un absoluto desastre. No funcionaba el sonido, la señal del PC no entraba a la mesa, con lo que solo se podía grabar la voz. Así que, en una situación de urgencia, se decidió por grabar con el móvil, por hacer una locución, no locución porque no pudo haber voz, hacer una mixtape con el móvil, el mío y el de mi amigo Miquel, en directo en ese momento, improvisada, por lo menos para poder emitir algo en directo en concreto. Y mientras tanto, se iban preparando una serie de canciones para lo que iba a ser ese programa que no se pudo emitir, sobre lo mejor del 2019, volumen 2. Y aquí lo tenéis. Una mixtape con un montón de bandas que, bueno, yo creo que vais a disfrutar por su variedad y su eclecticismo, esa palabra que tanto le gusta usar al desenterrador, y que yo creo que os van a demostrar que, a pesar de que ya las novedades estilísticas no están tan a orden del día en el mundo del rock, sí que hay bandas que hacen cosas muy interesantes, como os voy a poner un poco, os voy a decir 4 o 5 y os voy a dejar con el programa. Insisto, con la mixtape, no vais a oír más mi voz en el día de hoy, de todas las bandas cuyas novedades pues han pasado por el radar desenterrador, como siempre suelo decir, y que yo creo que, como os he dicho antes, vais a disfrutar. Bandas como Swerve Driver, ese shoegazing que han sacado disco nuevo por fin después de su regreso. El pop cañero y guitarrero de Basurita. El death metal sinfónico de Swallow the Sun con toque gótico. El black metal de Sarastus. Los herederos naturales de Type O Negative con sus dos baterías en A Pale Horse Named Death. Y de vez en cuando vais a encontrar alguna canción que no es una novedad, pero que bueno, que he metido un poco por hilar apartados de la mixtape. Y bueno, pues espero que lo disfrutéis como lo he disfrutado yo. Y bueno, os conmino a que subáis a la página web de la Airola, airolaerratia.org, para ver cuáles son las canciones que han sonado hoy. Un abrazo enorme, gracias por escuchar al Desenterrador. Hasta el sábado que viene. Yeah. there's a blinding light, the flame that burns between the worlds at the edge of the dark. Where your chance. said the screaming wasn't loud. Gratis a quien no quiso ir, no pude ver, no pude comprender. Under the same cover of sky, you said my freedom feels like a white lie. Sweet on the back seat, another day bolder. A love spell rushes you by, the smoke and the smolder. We were only inches away, still had a long, long way to go. Yeah, we were only inches away, still had a long, long way to go. Weren't we born to break out, to feel the muddy bank swell? I think of you on the dance floor in a stuccoed motel. Oh, you only had your Olympic girls, the frosted sheen, the leotard twirls, running from fault and winning gold for the TV screen before being led back to the cells. Play never find a thing if you can't lose yourself every once in a while. I looked for your figure, the cut your shape would make, in the freedom of a microphone, there's a shadow I can't shake. Only inches away, still had a We'll be right back. When the world becomes